Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de esta con Pablito Caruso y Caballero de Diálogo del Pretérito Potencial con Magallanes y en modo burbuja. Saludo a toda la barra. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Acá estamos bien, muy bien. Bien, bien. Marquito, buen día. Buen día para vos, buen día para todos. Sí, a ver, tengo por lo menos tres temas como para arrancar, ¿eh? Uno tiene que ver con jubilaciones, aumento de la recaudación, obligación para liquidar agrodólares, como se dice. No sé, ¿por dónde quieren arrancar? Por el primero, porque es, a mi juicio, muy interesante. ¿Jubilaciones? Claro. Meta. ¿Qué estuvieron diciendo todos estos días? Terrible, es que la cuenta. El 5%. No, el que salió, el anuncio que hizo el ANSES es que era cuenta, pero todo tipo de editoriales, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. El ajuste, el ajuste. El ajuste. ¿Qué pasó? Que en el Senado se discutió el tema, no hubo acuerdo, seguramente se discutió con el Poder Ejecutivo y se modificó. Y se quedó con que el 5 va como tiene que ser, firme, y que los ajustes serán sobre eso. Y además serán trimestrales y no semestrales. Y además se vuelve a la fórmula exacta de la etapa anterior, es decir, salario el más alto, RIPTE o el del INDEC, 50% por ahí, 50% por lo previsional. ¿Cuál es el drama? ¿Cómo lo presentan? Como una pelea entre el Senado y el Poder Ejecutivo. Ah, sí. Ganó Cristina a favor de la gente. ¡Qué lío que tienen! Pensalo. Sí, sí. Ganó Cristina a favor de la gente, es decir, a favor de los jubilados. Entonces, si exaltan el cambio como un enfrentamiento, tienen que poner en el podio a Cristina. Porque como lo hizo Cristina, claro. Todo lo hace Cristina y toda la culpa tiene Cristina, resulta que Cristina se va a quedar con el mérito de haber impulsado el cambio que favorece a los jubilados. Claro. ¿Puedo agregar algo que es complementario a esto? ¿Cómo no va a poder? Porque por un lado está bien el planteo y además agregaría yo, bueno, no es una escribanía, lo decíamos ayer también, ¿no? Hay discusión, hay reflexión y demás. También es cierto que en algún punto las críticas tenían un punto, tenían su razón. Una sidera. Y se las negaba de volea, digamos. Ese apuro, estimado señor periodista. Es la juventud, entusiasmo. Era la segunda cuestión que yo quería decir. A ver. Me alegra tanto formar parte de un proyecto donde los poderes funcionan y las cosas se discuten. Cosa que he explicado infinidad de veces. Pasó el otro día con la discusión sobre los aportes a la ciudad, donde la Cámara de Diputados negocia. Ayer lo explicamos en detalle. Vuelve al Senado el proyecto que había enviado el Ejecutivo y que el Senado había aprobado y que el diputado modifica. Hoy tenemos que el Senado impulsa una modificación de la fórmula que manda el Ejecutivo. Es decir, dentro de un esquema de formar parte del mismo proyecto, también cada poder tiene su espacio, discute, se negocia y se acuerda, cosas que hay que asumir. Yo no lo vería desde lo negativo, pero entonces estaba mal. Eso es parte de la cuestión. Lo que vale es cómo terminan las cosas. Es decir, cómo se resuelven. Sí, lo que vale es cómo se resuelven, por más cara que pongas. No, porque digo que también hay algunas defensas muy cerradas que a veces no aceptan ningún tipo de crítica, que después termina siendo parte de la virtuosidad de cómo se resuelve el tema. A eso me refiero. Pero si pasó una semana desde que apareció la noticia hasta que se cambió, Pablo. Sí, está bien. Estoy diciendo que en el debate público había posiciones de defensa absolutamente cerrada que negaba cualquier tipo de modificación positiva del tema. No vi eso, no estoy de acuerdo. Bueno, no acá, no nosotros que siempre tenemos esa reserva, digamos. No lo vi en los medios en general. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente. En la charla que teníamos diputados en relación a la discusión de los fondos de la Nación a la Ciudad, yo escuché a diputados, diputadas, que me plantearon preocupación por cómo se iba a resolver el tema de las jubilaciones. Y ¿sabes lo que yo les dije? Che, vayamos de a una, porque resolvamos esto, que lo tenemos que resolver entre hoy y mañana, y cuando resolvemos esto, vemos cómo se encara la discusión del otro. No nos apuremos. A veces también la agenda nos la apuran los que quieren generar conflicto, enfrentamiento, encontrar en cada cosa. Sí. Y yo vuelvo a repetir, ¿qué tiene de malo que sobre puntos concretos tengamos debates y que no tengamos exactamente la misma visión? No, al contrario. Que de pronto haya del lado de, por ejemplo, del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, una mirada que tiene más que ver con que le cierren las cuentas, porque le tienen que cerrar las cuentas, porque si no después vienen otros problemas, y que eso se contrapone con otra mirada que dice, sí, pero la gente está primero, es con la gente adentro, no te olvides que dijimos que era con la gente adentro. Está bien que exista ese debate. No hay que ponerlo del lado de lo negativo, yo lo pondría del lado de lo virtuoso. Justamente lo que vos dijiste, ahí sí, Pablo, no es una escribanía del Parlamento, es un poder del Estado que discute, como lo es la justicia, más allá de todas las discusiones. Cuando la Reta dice vamos a ir a la justicia, y tiene todo el derecho, sí, tiene todo el derecho, está bien, eso es la división de poderes. Después los jueces tienen que ser autónomos, correctos, no pertenecer a las corporaciones, todo eso, pero esos son los defectos en todo caso del sistema. Carlos, concretamente, ¿cuál es la mejora de esta modificación? Bueno, las que dije, yo no vi el proyecto, me estoy manejando con la información periodística, pero en el proyecto que mandó el Ejecutivo, el 5% de diciembre era a cuenta del aumento de marzo, que se iba a ser absorbido por el aumento de marzo que se iba a producir con el ajuste por la fórmula. Ahora quedó como firme, es decir, que el aumento de marzo no va a absorber al 5%, sino que va a ser sobre ese valor, se va a calcular. La otra es un pequeño retoque de la fórmula, a mi juicio con poco efecto, porque yo creo que el RIPTE siempre da más alto. El que hace el INDEC incorpora lo del trabajo no registrado, y sería poco, puede ser que alguna vez haya pasado, que cuando se suma los salarios de los no registrados a los registrados de más alto, no parece lo más frecuente. Pero bueno, era un cambio en relación a la fórmula que rigió entre el 2008 y el 2017, y se volvería a eso. Y el otro cambio sería, insisto, según las versiones periodísticas, que los ajustes serían trimestrales y no semestrales, lo cual es un cambio importante en la actualización de los saberes del sector pasivo. Por eso digo, se les arma un lío bárbaro, porque si los jubilados realmente se dan cuenta que el Senado modificó a favor, y como ellos dicen, y ponen la foto de Cristina, dice Cristina ordenó, Cristina dijo, qué sé yo cuánto, se están pegando un tiro en el pie. Reconozcámosle a Clarín que directamente lo asumió así, Cristina impuso cambios en la fórmula de las jubilaciones del gobierno. Sí, por eso te digo, sí. Pero se están pegando un tiro en el pie, porque si Cristina impuso cambios en la fórmula, y la gente y los jubilados están contentos, y la opinión pública en general valora positivamente que esto mejora la situación del sector pasivo, por ahí no es tan mala Cristina, ¿viste? Le encontraron un lado. Última pregunta sobre este tema de mi parte, Carlos. ¿Es muy costoso una cláusula gatillo que diga que si la fórmula entre precios y salarios queda por debajo de la inflación, se toma inflación? No, no es costoso, no es lógico. No hay que dejarse llevar por lo que dicen los medios. A ver, por lo que, claro. Porque la explicación es muy sencilla. si la inflación le gana a los salarios y a la recaudación impositiva, todos vamos a estar mal y no va a haber con qué pagarle a los jubilados. ¿De dónde va a salir la plata para pagarle a los jubilados si la inflación le gana a la recaudación impositiva y a los salarios? Es decir, el problema que tenemos es mucho más grave que el de los jubilados. Quiere decir que no funcionó, o que no alcanzó, que fracasó, o que hubo fallas en la implementación de la política económica. Todo este esquema está basado, lo dice el presidente de la Nación, el ministro de Economía, cada funcionario que habla del tema, en que esto, para que funcione, los salarios le tienen que ganar a la inflación, y tiene que crecer la actividad económica, con lo cual tiene que crecer la recaudación impositiva. A mí la verdad no me molestaría que diga que él tiene un piso en la inflación, porque no debería poder suceder. Pero creo que también se quiere hacer entender que el sistema previsional no funciona independientemente del conjunto de la economía, y que su mejora depende de la salud general de la economía, medida en dos factores: en lo que gana la gente y en los impuestos que se recaudan. Claro. Entonces me parece que tiene ese sentido el tema, más que el impacto económico, ¿no? Pero ¿quiénes instalan eso? Los que pusieron la otra fórmula. La otra fórmula le sacó el 20% a los jubilados. Con el tema. Pero sobre un tema se arraiga porque es sobre un temor lógico, que es el temor que la gente tiene de la experiencia vivida, que no hace los análisis tan detallados y pormenorizados de cada variable, de que efectivamente la inflación le rompió el saco al salario, ¿no? Sí, pero el gobierno tiene un programa y un proyecto y un plan y una expectativa de inflación y trabaja para eso. Y en definitiva, instalar la expectativa de que las jubilaciones por sí van a tener autonomía de lo que le pase a la economía real, tal vez no sea una buena señal. Tal vez no sea una buena señal. Bien. Pero bueno, lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es el esquema de los 4 años anteriores. Claro. No nos tenemos que comparar con eso. Lo que se está tratando de hacer realmente, y en materia previsional parece más que claro, es repetir la experiencia anterior, que fue exitosa, que funcionó bien, mejoró de verdad la situación de los jubilados. Claro. Te voy a decir por qué la etapa de Clarín, que vos decías, es pegarse un tiro en el pie. Porque lo estoy viendo en TN al mismo tiempo. Empiezan con lo de país improvisado, que es algo que vienen... Está bien, pero al mismo tiempo, si no, dirían escribanía. Claro. Es decir, el asunto, si seguimos siempre discutiendo con los argumentos de ellos, sí, o tratamos de instalar los propios, los nuestros, nuestras visiones, que son discutibles, que se puede opinar, como... Pero, ¿qué quiere decir país improvisado? ¿Por qué es improvisado un país donde se discute donde en el Congreso el legislativo lo que hay que discutir? Claro. Tiene capacidad para discutir con el Ejecutivo y modificar. ¿Cuál es la improvisación? Va de la mano con este oxímoron increíble ayer del expresidente, ¿no? Que la vale. Cámara de Diputados atropella a las instituciones. Claro, a las instituciones. Pero no respeta las, claro, la Cámara de Diputados no respeta a las instituciones. Claro, bueno, por ejemplo. Pero además, es una grosería. Yo insisto, creo que ni lo leyó. Yo estoy convencido, conociendo el personaje, alguien le escribió un libreto y lo dice. No puede ser de otra manera. A mí me sorprende también mucho Larreta, ¿no? Me sorprende, porque en definitiva es parte de ese mismo proyecto y todo, pero en general tiene una actitud más meditada. Acá la declaración esa de Larreta parece que ni siquiera se enteró de lo que trató la Cámara de Diputados. En realidad la Cámara de Diputados recoge en la modificación que hace al proyecto conceptualmente todas las cosas que él reclama que deberían haber pasado. Que haya un acuerdo de parte, en primer lugar, que sea automática la transferencia de fondos. todo eso está perfectamente recogido en el proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados, que 60 días para ponerse de acuerdo a las partes. ¿Cómo se puede decir que un decreto hecho por un presidente que acababa de dejar de ser jefe de gobierno, a favor de quien lo reemplazó, que además era su vicejefe de gobierno hasta la semana anterior o el mes anterior, tiene más fuerza que una ley que está tratando el Congreso? Esto es atropellar las instituciones, y lo otro era legítimo, es una locura. Hoy a Pañi se le escapa, en una extensa nota, sí, hay una frasecita notable que se le escapa, dice que la Reta se avivó y le hizo pagar todos los gastos de seguridad a la Nación, no los costos de la transferencia, cuando se pasó del 1.40 al 3 y pico. Lean La Nación de hoy, hay una nota enorme, pero hay una frasecita, le dice, y bueno, la Reta le salió bien, a ver si la encuentro, porque me llamó la atención, cuando le transfirieron una sección de la Policía Federal, se hizo acreditar el monto correspondiente a todos los servicios de seguridad. No se limitó a lo transferido. La ciudad pasó de 1.4 a 3.75 de coparticipación. La Nación de hoy, y eso es lo que estamos discutiendo. Todo lo demás es cháchara. Lo que estamos discutiendo es eso, que la diferencia entre el 1.4 y el 3.5 que terminó siendo, no es lo que dice la Constitución, no es la transferencia del servicio con la plaza para prestar el servicio, es una avivada donde los muchachos hicieron, como diría Magallanes, vamos a contarle que sos vos. Y un decreto, no, por un decreto. Sí. Por un decreto, pero además arbitrario. Total. Y ahora dice, le quitan. No le quitan nada. Corrigen, y ojo, no le están diciendo devuelva lo que le dimos de más, que en definitiva sería el término correcto de lo que tendría que estar. Vamos a establecer cuánto es el valor y vamos a calcular entonces cuánto le cobraron de más del 2016 al 2019. No está en discusión. Que vos lo mensuraste ayer, ¿no? 86.000 millones. 86.000 millones, no, que es mucho más, porque 86.000 millones son nominales, a claro, pesos del 2016, claro, del 2017, claro, del 2016. Claro, aplicarle la inflación a esos pesos del 2016, ¿cuánto es? Y vas a ver que la cifra es muchísimo más grande, pero nada, tomá, 86.000 ahí, tomando nominal. Encima no dice, le quitan, le podan, dice. Le podan, le quitan. Podan, le mutilan. Sí, claro. Una pregunta, Carlos, sobre esto. La institución, entiendo que es el CFI, ¿no? La institución que tiene que definir el número, que tiene que decir, bueno, correspondía esto y se transfirió esto. No define esto, el número, porque es no vinculante, es un equipo asesor, es una opinión, bueno, asesora. Pero algún, bueno, árbitro hay que elegir. Sí, a ver. No hay manera, si se tienen que poner de acuerdo las partes, sí, como dice sí, la media sanción que dimos, lo que hace esto, o lo que tendría que hacer este Consejo Federal de Impuestos, es el cálculo. Y decir, señores, según el cálculo, esta es la opinión técnica. No vinculante, porque si no, no habría acuerdo. Está dejando en mano de ese organismo fijar el monto. Ese organismo lo que va a dar es luz, nos va a decir a todos cuál sería el valor real de la transferencia, el que reclama la ciudad o el que dice la Nación, o un valor que no es ninguno de los dos. Luego hay una negociación entre las partes en la que tiene que llegar a ese acuerdo, por eso se establece los 60 días. Pero bueno, va a ser muy difícil sostener ante la opinión pública un desacuerdo con lo que un organismo técnico diga que es lo que tendría que transferirse. Y bueno, y lo que allí resulte, se verá. Hoy algún diario leí que dice que hubo... ¿Cómo? No, creo que los cordobeses dijeron que transfirieron de más, comparándolo con la policía cordobesa, con lo que... Bueno, sí, claro. Realmente la policía cordobesa. Que la, hacen el cálculo con la cantidad de agentes que tiene la policía de Córdoba, lo comparan con la cantidad de agentes transferidos, cuánto le cuesta lo de Córdoba y cuánto es la transferencia. Y bueno, eso es una referencia que también sirve como razonable. Por eso, lo que va a haber es luz sobre el tema después. Y además, si no hay acuerdo, lo resolverá la Corte. Sí. Porque finalmente es eso. Y ahí la Corte también tomará como referencia lo que digan los organismos técnicos. Porque la Constitución es clarísima. Ellos hablan del artículo 75, inciso 2, párrafo 5, qué sé yo, creo que es así, si no me equivoco de memoria. Y es clarito, dice, lo que no se puede es transferir una escuela sin darle la guita para pagar el sueldo a los maestros, digamos. Porque le estás transfiriendo un problema. Entonces vos no le podés transferir 20.000 agentes de policía, edificio, esto, lo otro, y decir, toma, hacete cargo. Te tengo que dar los recursos, absolutamente lógico. Ahora, lo que no te tengo que, no lo puedo convertir en un beneficio. Está asumido que lo que se le transfirió es el costo de toda la seguridad. Cuando la Reta se ufana de la cantidad de cámaras que se pusieron, de la cantidad de patrulleros que se incorporaron, todo eso está incluido ahí. Claro. En la factura que le pasa a la nación. Esa es la verdad de la cuestión. Bueno, de hecho se había empezado a hablar antes, ¿no? Yo estaba en marzo, la Reta había asumido que eso era un exceso. En enero se empezó. Ni bien asumió Alberto Fernández, planteó esa discusión, que había que revisar eso, y está lleno. Yo lo leí el otro día, leí varias citas en mi intervención en la Cámara de Diputados, donde la Reta y Santilli dicen, estamos negociando, sí, donde además la Reta dice, le digo a los porteños que no se preocupen, tenemos el colchón lleno de plata, es decir, que ninguno de los proyectos se va a alterar por esto que estamos discutiendo. Ahora resulta que no van a juntar la basura, que no sé cuántas, los fines de semana, que van a meter un impuesto a las operaciones con tarjeta de crédito y de débito, que van a meter servicio medido, todo lo que van a hacer, que lo están haciendo como un brutal ajuste en el presupuesto de la ciudad, que es básicamente sobre los servicios sociales. Cuando mirás la discriminación, lo que más se ajusta es todo lo que tiene que ver con la gente que más necesita de los recursos públicos. Le echan la culpa a esta resolución a los resultados de lo que esta ley generaría, y ahí es donde se victimizan y convierten al gobierno nacional en el responsable de las restricciones que le van a meter a los ciudadanos porteños. En vez de asumir como ayer dijimos en una declaración que firmamos los diputados de la ciudad del Frente de Todos, por ejemplo, la enorme fortuna que la ciudad gasta en publicidad cubriría seguramente muy bien algunas de estas cuestiones, aunque tal vez lo dejaría un poco más desprotegido al gobierno de la ciudad. Pero hay de dónde sacar en la ciudad como para no tener que castigar a los gastos sociales, a los sectores vulnerables, etcétera. Es un presupuesto enorme. Bueno, los números que dan de la comparación por habitante de La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, creo que estamos hablando 15 contra 600.000, digamos. 15.000 millones contra 600.000 es la relación de los presupuestos. Sí. Y la diferencia de territorio es muy poca y de habitantes también es muy poca. La ciudad es Ciudad de Buenos Aires es un poco más grande y tiene un poco más de habitantes que La Matanza, pero la diferencia presupuestaria es monstruosa. Uh-huh. Es monstruosa. Entonces, sin hablar de la iluminación de los helechos, que no hace falta, creo que hay, insisto, voy a una cosa que los gastos de publicidad, las partidas de publicidad. Sí. enormes. Enormes partidas de publicidad. Entonces, si hay que ajustar, habría que empezar por ahí. Y no metiéndole impuesto a la clase media o recortando los gastos para los barrios vulnerables o cosas por el estilo. Lo que pasa es que ahí estaría lesionando el blindaje, ¿no? Si recortara bueno, por ahí. Bueno. Pero una manera, pero hagámosle, ayudemos a que se entienda que... Porque, viste, estamos soportando. Ayer La Nación me puso en la tapa y adentro, dos veces. Nunca fui más famoso. Dos fotos mías, La Nación, el mismo día. ¿Viste? Sí, sí. No es que no me guste, es lindo salir en la tapa de La Nación. Pero... Y después vi la foto también de los cuatro cordobeses, a los que lo están matando a palo. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? Es muy bravo el asunto, ¿eh? Claro. Y la... Pero después la Defensoría del Público es la que censura, persigue y hostiga, ¿no? Claro. Pero sí. Pero yo te digo, qué sé yo, yo lo miro, digo, qué bravo que son los muchachos, ¿no? Hablando en serio, porque te quieren escrachar, yo no me importa, yo estoy tranquilo, creo que todos estamos tranquilos, estamos actuando con la conciencia tranquila, no estamos haciendo nada malo. Yo estoy seguro que estoy actuando como esperan que actúe quienes me votaron. Porque viste que salen a decir, como ciudadano, incluso Macri lo dijo también. Los ciudadanos porteños no votaron todos a Macri, votaron demasiados al Macri. Sí, es verdad. Pero los que nos votaron a nosotros no quieren esa política, quieren otra política. Y yo formo parte del grupo de diputados, de senadores, de un proyecto que quiere otro modelo de país. No ese de los cuatro años terribles de la pandemia económica que vivimos y que nos puso en esta situación tan dramática. Clarísimo, Carlos. Nos volvemos a encontrar mañana en el pase. Dale. Hasta mañana.